públicas y privadas, según un comunicado oficial del mandatario al legislativo. Haga uso que la potestad de la Constitución de la República me concede en sus artículos 137, inciso 1 y 138, vetando por ser inconstitucional el decreto legislativo número 411, de fecha 1 de julio del presente año, dice Funes al Congreso. El decreto legislativo ordenaba leer la Biblia diariamente durante 7 minutos antes del inicio de clases de las escuelas. Vino a causar discusión en El Salvador, ya que los obispos católicos pedían al mandatario que lo vetara y los pastores evangélicos que lo sancionara. Los legisladores habían aprobado el decreto para combatir la violencia en este país que tiene altas cifras de homicidios. Sin embargo, el mandatario izquierdista hizo ver al Congreso que la lectura de la Biblia no puede hacerse de manera obligatoria, pues eso violaría el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, además del respeto de la libertad de conciencia y de culto. Funes esclareció que los próximos días comenzará a elaborarse con distintos sectores de la sociedad una propuesta educativa que resuelva la necesidad de consolidar una cultura de paz. Los pastores y sacerdotes de iglesias evangélicas y de la Iglesia Católica mantienen una pugna sobre un decreto legislativo que obliga a leer la Biblia en las escuelas de El Salvador, a fin de estimular el respeto y prevenir la violencia entre los niños y jóvenes. El decreto ordena la lectura diaria al iniciar las clases, con el fin de fomentar valores morales y prevenir la violencia desde las aulas. Falacia, hipocresía, posiciones populistas e injerencia estatal son términos extraídos por ambos bandos para referirse a la normativa, que aún no ha sido sancionada por el mandatario Mauricio Funes. La polémica surgió cuando la Conferencia Episcopal de El Salvador advirtió que esta iniciativa podría provocar una lucha entre religiones. El decreto que impone la obligación a leer la Biblia aparentemente pareciera ser para los diputados una buena iniciativa y una solución al problema de la violencia. Sin embargo, no es así. Por el contrario, provocará una lucha entre religiones y eso también es otra clase de violencia, consignó la sede. Carlos Rivas, un pastor evangélico, dijo que la lectura debe ser una decisión consciente y no obligatoria, y que los primeros en hacerlo deberían ser los diputados y no adoptar posiciones populistas. Y por otro lado, el dilema de las cachiporras según los diferentes comunicados. Las cachiporras que desean desfilar este 15 de septiembre en los actos de independencia podrán hacerlo, a pesar de la restricción girada la semana pasada por el Ministerio de Educación. Mauricio Funes, presidente de la República, autorizó que este año las señoritas acompañen, como de costumbre, a las bandas de paz. La instrucción girada por el presidente es que la medida se aplique de forma gradual y no sea impositiva. Estas nuevas indicaciones objetan temporalmente al circular número 14 del MINI y el acuerdo tomado por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, ISDEME, y la Secretaría de Inclusión Social de erradicar para este año dicha práctica. Hemos considerado el principio de gradualidad porque queremos escuchar a los jóvenes. Queremos reunirnos con ellos para adoptar medidas de sustitución que permitan expresar su energía y creatividad de manera diferente, argumentó Funes. Una de las prácticas que puede servir como sustituto son las expresiones culturales o las acrobacias, sugirió el presidente Funes. El mandatario aclaró que la prohibición de la práctica de cachiporristas se hará efectiva el próximo año y que de esa decisión no hay marcha atrás. Añadió que el gobierno no está en contra de concursos de belleza, madrinas de fútbol y las modelos. La decisión del gobernante se basa en los casos de padres de familia y centros escolares que han realizado como parte de los preparativos para desfilar en la celebración de los 189 años de independencia patria. Esto ha sido todo por mi parte. Se despide de ustedes, Jacqueline López.